o nos preguntamos qué sería del rock nacional sin los festivales municipales e intendencias, gobiernos y empresas de celulares, Justin sigue cruzando fronteras y llegando a nuestros oídos en 50 minutos de fantasía sonora viveriana que comienza de la siguiente manera. Son las 19 horas en la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo en vivo y en directo desde el corazón de Caballito, Capital Federal, en una hora de pura música ideal para este regreso a casa. Cielo despejado sobre los edificios de la ancha avenida Alberdi. 28 grados, la humedad es del 50%. Agradecemos los mensajes en 3 semanas y comenzamos ahora sí oficialmente el 22º programa único en su tipo dedicado al Nene Maravilla, que empieza de la siguiente manera. Ayuda donde puede. Busca la terapia. Hola. Show feelings, cause I gotta keep it true. ¿Estás escuchando? ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Complicado regreso a casa en la ciudad de Buenos Aires. Tránsito pesado. Mientras tanto, después de Mía, llega desde Sudáfrica la señora Letambulu y esta brillante canción pop downtempo con coros vocales muy altos de 1983. Escuchamos No Malizo. Life. was grooving. And that was when he could have sworn the room was moving. But that was only in his mind, he was sailing. He never really seemed to notice vision failing. Cause that was all part of the high, the sweat was pouring. He couldn't take it, the room was exploding. He might not make it. Please, children, would you listen? Just ain't where it's at. You won't remember what you're missing, but down some dead end streets there ain't no turning back. They were standing, everybody in a circle, the whole family. I listened to the preacher's words, sis was crying. She alone held the secret about his dying. Tears falling to earth and maybe her fault. He was so trusting, God only knew why. They were dusting. He's gonna be the death of you children. Gil Scott Heron es justificadamente reconocido como uno de los artistas de música negra más exclusivos de todos los tiempos. Su música transgrede todas las barreras musicales de la misma manera que lo hicieron Stevie Wonder, Bob Marley y Marvin Gaye. Lo que escuchamos es una advertencia de los peligros de abusos de drogas con Angel Dust, canción del gran disco Secrets de 1978. The room was exploding. He might not make it. Children, it's hard to listen, but I ain't trying to run your life. Oh, might just seem like one more good time, but down some dead end streets there ain't no turning back. Listen, but I ain't trying to run your life, believe me. Don't mean nobody no good nowhere, and down some dead end streets there ain't no turning back, to back, to back, or away from. These children, would you listen to me? ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Lo que suena es la Donna Adrienne Gaines, conocida como Donna Summer, trabajando el turno de medianoche en este tema del Once Upon a Time de 1977, bajo la producción del Frank Zappa italiano, eran Giorgio Moroder, Working to the Midnight Shift. Dancing, and I'm having fun. No te vayas, ya vuelve. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? La

con esta nueva propuesta musical llamada 100 vidas, primer sencillo de su álbum debut de sonidos tropicales y urbanos. 100 vidas no me da para amarte como se debe. 100 vidas no me da. 100 vidas no me da para amarte como se debe. 100 vidas no me da. We flew high like butterflies, two fish swimming endlessly across the Caribbean Sea. Regresamos con más. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Mientras nuestro país sufre una crisis económica, política y social, el presidente huía en helicóptero. En Estados Unidos, Jennifer López sufría una crisis de identidad, lo que junto a la crisis de la industria la llevó a lanzarse a cantar en español. De allí nace este clásico perdido y olvidado con más de 5 millones de discos vendidos en todo el mundo. Love Don't Cost a Thing, se paga con amor. Estabas tú junto a los demás, brindando con champán, con tu vanidad y ese club de fans. En tu mundo te sentías como el todo material, pero te faltó el romance. ¿Para qué comprar lo que es tuyo ya? Lo que busco en la tienda no se vende.